opción independiente que integra la programación de FM Moreno. La fe en el tercer mundo. A las 8 de la mañana, el padre Duncan, el padre Heriberto y el padre Luis empiezan a inflar el templo, es decir, que están a la orilla de un río, o en un claro de selva, o en cualquier aldea, cuanto más tropical mejor, y con ayuda de la bomba instalada en el camión, empiezan a inflar el templo, mientras los indios de los alrededores los contemplan, desde lejos y más allá, bien estupefactos, porque el templo, que al principio era como una vejiga aplastada, se empieza a enderezar, se redondea, se esponja. En lo alto aparecen tres ventanitas de plástico coloreado que vienen a ser los vitrales del templo, y al final salta una cruz en lo más alto y ya está, plop, hosana. Suena la bocina del camión a falta de campana. Los indios se acercan, asombrados y respetuosos, y el padre Duncan los incita a entrar, mientras el padre Luis y el padre Heriberto los empujan para que no cambien de idea, de manera que el servicio empieza apenas el padre Heriberto instala la mesita del altar y dos o tres adornos con muchos colores, que por lo tanto tienen que ser extremadamente santos. Y el padre Duncan canta un cántico que los indios encuentran sumamente parecido a los válidos de sus cabras cuando un puma anda cerca. Y todo esto ocurre dentro de una atmósfera sumamente mística y una nube de mosquitos atraídos por la novedad del templo, y dura hasta que un indiecito que se aburre empieza a jugar con la pared del templo, es decir, que le clava un fierro no más, que para ver cómo es esto que se infla y obtiene exactamente lo contrario. El templo se desinfla precipitadamente, y en la confusión todo el mundo se agolpa buscando la salida, y el templo los envuelve, los aplasta, los cobija, sin hacerles daño alguno, por supuesto, pero creando una confusión nada propicia a la doctrina, máxime cuando los indios tienen amplia ocasión de escuchar la lluvia de coños y carajos que distribuyen los padres Heriberto y Luis mientras se debaten debajo del templo buscando la salida. Este es otro programa de Pétalos y Quiñas. Vamos a tener varios temas y, bueno, un poco el tema de los indios por este lado con Cortázar, de los padres, los curas, la iglesia. Vamos a hablar de una de esas cosas con respecto a lo que pasó esta semana. Vamos a escuchar un tema y ya empezamos con el programa. Like a flower. Sí. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Bueno, ahora sí, después de este comienzo con Cortázar, un cuento inédito, ¿no?, acerca de los indios y los... me hizo acordar a los... esta gente misionera que anda por ahí, misionera de misioneros, ¿no? Que bueno, tratando de cambiar la mente y bueno, una historia larga, ¿no? Más de 500 años de saqueo en todo sentido, ¿no? Cuando ya no queda el metal, van tras las ideas. O sea, a introducir ideas. Bueno, pueden llamar al 466-6559. Pueden mandar un mensaje de texto al 1561-540359 y pueden conectarse a través de Facebook, ¿no? Nos encuentran como De Pétalos y Quiñas. Así que les cuento, bueno, que Nati estuvo en la semana en la definición, ¿no? Donde finalmente es ley el matrimonio homosexual, digamos, ¿no? O sea, los medios discuten acerca de cómo llamarle, ¿no? Gay parece que ya no es políticamente correcto, así que vamos a llamarle entre personas del mismo sexo, ¿no? Los medios se preocuparon más por la ola de frío, igual, sobre todo los multimedios en estos días, pero menos mal que la tenemos a Nati, que dentro de un ratito va a llamar y nos va a contar, porque ella estuvo ahí, nos va a presentar un audio. Y bueno, desde este programa, ¿no?, siempre seguimos, sobre todo por Nati, que siempre estuvo ahí militando, estuvo en los lugares donde tenía que estar y trajo siempre alguna nota, salió gente al aire. Y bueno, ahora lástima que ahora que se definió todo y que ya es ley no pueda estar porque se está preparando para viajar, pero igual va a salir al aire. O sea, hubiera estado bueno que esté acá para redondear todo esto. Y bueno, y ahora empieza otra lucha, digamos, ¿no? Hay que seguir, si no, contentos, ¿no? Porque no triunfó todo el lobby de los multimedios, como decíamos, de la iglesia, ¿no? Y bueno, y por ahí uno se levantó ese día, yo me enteré fuera de horario, ¿no? A las 10 de la mañana, que como se había definido todo, porque bueno, estaba durmiendo, muchos estábamos durmiendo cuando se votó. Y bueno, y con una sensación linda, ¿no? Como que bueno, que se puede, entre tanta gente que te tira para atrás y tanto todo mal, me parece que bueno, que un poquito crecimos ese día, diría. Antes que me olvide, me pasaron acá una data, se las tiro tempranito, así llaman el que quiere ir a la fiesta con Urbana, que queda en, que va a ser esta noche a partir de las 22, ¿no? Leo, muy puntual. Bueno, con grupos como la Chirigota Social Club, T de Tilo y Ficciones. Esto es en Ate Moreno, Piovano 3165, entre Camil y Rivadavia. Es a 3 cuadras de la estación, en Moreno Norte. Bueno, los que quieran ir, digamos, los 3 primeros que llamen entran gratis, dejando sus números de documento. Así que el que se quiera comunicar, de todas maneras la entrada sale 5 pesos, con sorteos, ¿no? Barra y buffet económicos. Así que, muchachos, si pueden pagar los 5 pesos, páguenlo. Llamen igual si quieren, pero no, por 5 pesitos, fiesta esta noche. Así que después lo voy a volver a repetir. Para el que por ahí está con lo justo, no tiene, está bueno, pero 5 pesitos, muchachos. Bueno, vamos a escuchar otro tema y seguimos con el programa. A ver con qué les salgo, no sé, veremos de qué nos disfrazamos. Bueno, vamos a escuchar Arcade of Fire. ¿Sí? dream between the click of the light and the start of the dream between the click of the light and the start of the dream. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Esto es de Pétalos y Quiñas. Y hoy tenemos un invitado, me olvidaba. Hoy viene David Iriarte, dentro de un rato. Y bueno, iremos un artista de Paso del Rey, ¿no? Que hace sus canciones, escribe sus poemas, sus cuentos, hace sus intervenciones artísticas, pinta, bueno, una persona multifacética que bueno va a estar charlando con nosotros, ya que estoy solo va a estar haciendo un poco el programa conmigo, supongo, si tiene ganas. Y bueno, me acordaba, ¿no?, de esto de acerca de salir afuera, sacar afuera el arte. Podemos recordar un poco a Antonín Artaud en su carta a los poderes, ¿no?, que decía en un momento algo como: ¿para qué guardar? ¿Para qué esconderse en los papeles? ¿Por qué guardar? ¿Por qué no revelarse y sacar afuera, atacar al público? Con el arte de cada uno. Y bueno, un poco David hace eso, ¿no? Por temperamento y por cómo es él, creo que todo el tiempo ataca y todo el tiempo provoca con lo que hace. Está bueno eso. También desde, no creo que sea contradictorio, pero desde un perfil bajo. También no sé si mucha gente conoce a David Iriarte, como, no sé, si mucha gente conoce a Manolo Pérez, no importa. Pero bueno, siempre manifestándose, por lo menos a través de internet, a través de Facebook, colgando sus videos con sus canciones, poniendo cosas interesantes. Y bueno, hablando de esto, de por qué mostrar, por qué salir del anonimato, o por qué publicar. Y bueno, tengo acá un apunte de el poeta argentino Roberto Juarroz, donde bueno, aparecen las preguntas, ¿no? De por qué publicar, por qué se muestra a los demás a través de un libro, por ejemplo, lo que se hace. Y cuáles son los sentimientos antes y después de publicar. Y dice Caparrós que en el hecho de publicar hay varias cosas que señalar, Bueno, dice que una de las cosas es ampliar los márgenes de una comunicación, hacer que esa comunicación se extienda y se prolongue en el espacio y en el tiempo, ¿no? Que llegue más lejos. Lo que decía Octavio Paz acerca de vencer un poco la soledad y por ende también vencer un poco la muerte, tratar de retrasar, tratar de frenar un poco ese sentimiento que todos llevamos, pero también publicar supone una liberación, la liberación de una obra que está ahí y que exige todo el tiempo atención, dedicación, corrección, perfeccionamiento. Creo que un poema o una canción en 2 segundos se puede arruinar, ¿no? Por una cuestión de obsesión, porque la tenemos ahí y siempre uno se tienta a querer cambiar algo, en el caso musical, alguna nota, alguna palabra, un punto, una coma. Dice que hay que evitar que la obra se transforme en carcomedora o obsesión del ser humano, lo que decíamos, ¿no? Y esa obra tiende entonces a concretarse en el escrito, a concretarse en el libro para ir más allá. La obra al publicarse permite esta cosa maravillosa, sin la cual no se podría seguir escribiendo, permite olvidarla. Dice Juarros que antes de la publicación los sentimientos básicos son la exigencia, la tensión de la elección, el mejorar algo, todo eso que siente el escritor de alguna manera imperfecta, ¿no? Hay un pensamiento en uno de mis poemas, dice Caparrós, que quizás haya sido Juarros, que quizás haya sido un consuelo o quizá un pretexto para no sufrir tanto ante una publicación eventual, que dice que la imperfección es la forma que la perfección asume para poder ser amada. Bueno, dice en un poema Juarros, el mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas, y la palabra del hombre es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora, ni un banderín indicativo de la topografía del abismo. Bueno, espero que les haya llegado esto, y bueno, ahora esto vendría a ser una introducción para después charlar un poco de esto con David, que no quería dejar de nombrar esto porque de tocar esto porque después me iba a olvidar de llegar a este punto, y bueno, ahora cuando venga David lo charlaremos. Creo que Nati va a llamar en un ratito, así que podemos ir a la pausa, ya tenemos unos minutos, así ya vamos haciendo tiempo y Nati, le damos lugar a Nati que se vaya comunicando. Así nos cuenta un poco esto del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque ella fue testigo, ella estuvo ahí. Así hola, que ahí vamos a la pausa. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas por tu estación de compromiso. Repetición. Aguas Fuertes. Nos acompaña hoy Daniel Campanari. ¿Cómo se fue dando esto de escribir? me considero un escritor de canciones. El formato canción es lo que mejor me contiene para decir algo, ¿no? Generalmente uso la canción como un medio de expresión. Repetición de Aguafuertes, domingos a las 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. El domingo 18 de julio, el Cabra de las Manos de Filippi toca a beneficio del Bachillerato Popular en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. Domingo 18 de julio, 17 horas puntual. Entrada 10 pesos más libro educativo. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Se viene otra fiesta con Urbana. Sábado 17 de julio, 23 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. Bandas invitadas, La Chirigota Social Club y Té de Tilo. Y después se arma el baile. Entrada 5 pesos y barra barata. Convocan Mujeres con Urbanas rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres. Culitos de sidras, de pétalos y quiñas. Bueno, estamos en De Pétalos y Quiñas y creo que está en el aire Nati, la co-conductora de dicho programa, que nos va a contar un poco de lo que estuvo pasando esta semana, ¿no? Con audio incluido. Hola, Nati. Hola, Manu, ¿cómo va? Bien, todo bien. Ya preparándote para viajar. Sí, estamos ahí en los preparativos, padeciendo un poco el frío que me chupé el miércoles. Sí, pero sí. Bueno, estoy acá con dolor de garganta. Así que, y sí, sí, sí. Así que sí. Bueno, no, bárbaro, qué sé yo, el miércoles fue algo histórico. La verdad es que yo sabía que iban a ser 15 horas de debate, uh-huh. Así que bueno, traté de estar el mayor tiempo posible, me fui a partir de las 12:30, el mediodía ya estaba ahí, y estuve hasta las 10:30 de la noche, porque bueno, el tema del subte, tren, sí. Y bueno, volví y lo seguí por la tele, y a las 4:05 más o menos fue la votación, así que bueno, no, la verdad, una experiencia bárbara, sobre todo para una persona que le toca muy de cerca, ¿no? Sí, y además, bueno, con a pesar de todo, ¿no? Porque durante el día los medios tiraban todo para atrás, ¿no? Claro. Había como una cosita media rara, no se sabía, y bueno, en un momento parecía que se echaba todo atrás y que, bueno, no iba a haber resolución finalmente. Presidenta de la Federación, María Rashid, de la cual le había traído notas antes, ella en un momento, bueno, después de que se dio la votación favorable, había dicho que llegó un momento porque si bien algunos adelantaban los votos, o sea, qué dictamen iban a apoyar, uh-huh. Y otros no, y había tres o cuatro, yo recuerdo en un momento, a las 6:00 p.m. más o menos, que hubo una seguidilla de senadores que no dejaban en claro su postura. Sí. Entonces eso hacía que muchos de los chicos que estaban ahí iban contando los votos, anotando, y hacía que se pierda un poco la cuenta. Claro. También había varios que estaban en línea directa con Bergoglio, ¿no? Había llamaditos ahí. Claro, sí. Claro, era una cosa, ¿no? Bueno, porque claro, como decía, lo ridículo, ¿no? Como decía la gente esa convocada a la marcha, que decía, nosotros estamos luchando acá por lo que quiere la mayoría. Y claro, pero idiotas, o sea, si acá estamos discutiendo los derechos de una minoría. Sí, a mí la mayoría, y sí, por ahí está en contra, justamente. Sí, en un momento de la tarde se montó un escenario con dos carpas, en una de las carpas se mostraba una muestra de igualdad de derechos uh-huh. a nivel general, ¿no? Lo que es aborígenes, o sea, perdón, pueblos originarios sí. y un montón de culturas que pudieron lograr sus derechos. Y había otra carpa donde, bueno, había calefacción y dos plasmas donde se seguía el debate. Yo estaba ahí, estuve la mayor del tiempo ahí adentro con todos los chicos de la federación. Y bueno, llegaron estas personas, eran, no sé, 30 católicos. Sí, Opus Dei. Claro. Católicos Opus Dei. Sí, se pusieron en la puerta del Congreso con una bandera grande que decía matrimonio hombre igual mujer, algo así. Sí. Y bueno, era muy gracioso verlo. O sea, yo estaba dentro de la carpa mirando, creo que era C5N o no sé, cambiábamos, viste, de canal. Uh-huh. Y bueno, estaban ahí rezando. Y sí, aparte porque se venía el fin del mundo, o sea, se aprobaba... O sea, no, se venía el cataclismo aluvión, terrestre. Claro, un aluvión de putos iba a ser. Claro, iban a llover putos. Y bueno, entonces, bueno, habían colgado esa bandera y uno de los periodistas le preguntaba, señor, ¿qué es lo que tiene para decir? Porque se acercó y le acercaba el micrófono y decía, Ave María, Madre de Dios. Y lo único que hacían era rezar. Pero bueno, habían ido a violentar, ¿no? Porque claro. yo no he tenido conocimiento de que la marcha en contra, que fue el martes 13, donde ellos adjudicaron el color naranja, que uh-huh. debo decir que el color naranja es en la bandera del orgullo gay, el color de las lesbianas. Ah. Así que son bastante ignorantes el tema de hacer una marcha en contra, ¿no? Porque va, es un símbolo que, bueno... Entonces, bueno, estaban ahí con la bandera y yo no recuerdo que nosotros, en nuestra comunidad, hayamos ido a molestar su marcha. No, es nunca, más. No, pero bueno, nunca pasa eso. No, claro. O sea, un ateo no anda sí. Persiguiendo a cristianos, claro. a católicos o como le queramos llamar, a sí. la salida de la Iglesia del Pilar. O sea, no. O sea, sí. siempre es al revés. Che, pero ¿tenés un audio, sí, algo, sí. algún testimonio? Claro, sí, ahí en la carpa de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, hay una militante transexual que es Alejandra Portatadillo, ajá. que bueno, estuvo el año pasado mucho en los medios, que ella pudo conseguir, bueno, ahí el audio lo explica, pero bueno, pudo conseguir el DNI, que es, digamos, la nueva propuesta de ley para que lo vote el Senado y diputados para ver si puede ser ley también. Así claro. que, bueno, me parece ¿lo escuchamos? Que... Dale, está bueno el audio. Ahí vamos y seguimos charlando. Dale. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Contame, ¿hace mucho llegaste? Sí, ya desde tempranito que estamos trabajando acá. Ajá. ¿Y estás militando con alguna organización en especial? Yo soy miembro de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina, hace muchos años ya. Claro. Contame tu experiencia, estuviste saliendo muchos medios el año pasado, principio de este año también, ¿no? Sí, siempre salimos en los medios porque es una manera de visibilizar un poco todos los reclamos por nuestros derechos, ¿no? Ajá. Vos tuviste una, digamos, ¿cómo decirlo? Algo favorable, digamos, con respecto a los demás, hablo de transexuales, ¿no? Pudiste cambiar tu DNI, contame cómo fue ese proceso. Bueno, más que lo mío fue trabajar para lograr las intervenciones quirúrgicas de adecuación sexual en Argentina en un hospital público en la ciudad de La Plata, donde estuvimos trabajando muchos profesionales elaborando los protocolos y después tuvimos apoyo del gobierno de ese entonces de la provincia de Buenos Aires y quedó habilitado el hospital de agudos Ricardo Gutiérrez para... las intervenciones de adecuación puede hacer en Argentina las intervenciones de adecuación sexual con orden judicial. Para eso trabajamos con la ley 17.132 de ejercicio de la medicina, que fue sancionada en el año 1967, donde dice que las intervenciones de cambio de sexo solo podían hacer por orden judicial, pero no aclaraba el motivo, ya que esa ley, como era del 67, solo se entendía cambio de sexo de las personas intersexuales. Claro. Entonces, tomándonos de esa ley que no estaba, pudimos lograr que en Argentina se hicieran la cirugía, no de cambio de sexo, sino de adecuación sexual, como realmente se llama, por lo que se adecúa el cuerpo al género de la persona. Ajá. La gente que por ahí no te ubica, ¿tuviste mucho apoyo de un programa en especial, La Liga, puede ser? No, generalmente tuve mucho apoyo, no solamente de La Liga, de un querido amigo Jorge Gisburg, que cada vez que necesité, que le digo, mirá Jorge, por favor, necesito un espacio, me dice, Ale, este programa es tuyo, o sea, un grande de la televisión. Después de Canal 26, que todavía siguen apoyando, y bueno, y así un montón, o sea, no se puede hablar de un solo canal. Claro, yo lo recordaba justo ese. Así que, bueno, contame, ¿cómo ves hoy este día tan maravilloso? ¿Cómo lo ves? Mira, estamos, es maravilloso o no maravilloso de acuerdo a la decisión que toma el Senado de la Nación Argentina, ya que podemos dar un paso muy grande para la diversidad, o podemos dar un paso para atrás institucionalizando el estado de apartheid y segregación. Claro. Que por suerte hubo una impugnación del proyecto, de la Unión Civil, que es, como mencionabas, apartheid. Sí, el proyecto de Unión Civil realmente era espantoso, porque era crear un sistema de derecho vertical donde se ponían a ciudadanos de primera y otros se los convertía de segunda, cuando el derecho tiene que ser horizontal en la igualdad de condiciones para todos y todas. Inclusive había una cláusula que decía que quedaba, no me acuerdo si era libertad de conciencia sobre el funcionario público. No, era espantosa, sinceramente era una no fue bien redactada, no fue realmente el espíritu de esa ley, no era la libertad precisamente ni la igualdad. Claro, imagino que con esa cláusula iba a haber como una violencia justificada, ¿no? Amparada con la ley. Así que bueno, gracias Alejandra y esperemos que sea un día feliz para nosotros. Bueno, un beso grande para toda la gente de Moreno. Bueno, gracias. Bueno, buenísimo. Sí. Buenísima la nota y bueno, hay que decir que ahora también empieza como otra, entre comillas, otra lucha. O sea, hay que continuar, hay que sostener. Sí, porque sigue habiendo mucha violencia. Sí, la discriminación, o sea, de hecho, sigue latente. O sea, es ley esto, pero bueno, sí. Falta crecer un poco más. Más allá que estuvo bueno todo lo que se dio en el Congreso y que la gente que tenía que laburar para eso lo hizo con desde el libre pensamiento un poco, claro. ¿No? Sí, no, tomando partido. El debate fue apasionante. Bueno, cerró el debate el senador Pichetto, que es el presidente del bloque Frente para la Victoria. Lo cerró él porque, bueno, son los que más cantidad de senadores hay. O sí, sea, con lágrimas incluidas. Claro, sí, no, sí. Fue muy bueno. Me sorprendió mucho tanto el debate de diputados como el de senadores, cómo los kirchneristas se jugaron, ¿no? Y también me gustó mucho la humilde participación, digamos, de Kirchner, tanto con de Cristina como de Néstor. Estuvo bueno porque no... Bueno, y aparte... Hola, sí, no, aparte estuvo bueno porque, bueno, digamos, pudimos ver que no era una cuestión de Estado. Esto, claro. No era que los Kirchner querían establecer esto contra la iglesia, no era Boca River. Claro, se notó después en los votos que, bueno, que no fue así. Claro, tuvieron un perfil bajo y la verdad muy agradable. Y bueno, y muchos querían desvirtuar la causa diciendo que esto era una pelea del Estado contra la iglesia. Sí, no, sí, sí. Nada que ver. Digamos, estuvo bueno cómo la dejaron en offside, digamos, a Negre de Alonso, con sus lágrimas finales, digamos. No, estuvo muy bueno, la verdad. Sí, porque lloraba porque a los asesores del Opus Dei al pedo los trajo, porque les tuvieron que garpar todo y bueno, no sirvió para nada. Claro, también tuvimos mucho apoyo internacional, hay que decirlo. Sí. Para la sí. gente que no sabe, viajó especialmente desde España Pedro Cerolo, que es el presidente de la Federación Española de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans. Sí. Y es asesor de Zapatero, o sea, es el que trabajó con él y también con este mismo proyecto de ley. Ajá. Así que bueno, lo que sigue, digamos, para la federación es el tema de identidad de género. Buenísimo. Que eso sería una herramienta muy importante para que las travestis o transexuales dejen de ser violentadas tanto por la salud pública como por, no sé, el ámbito laboral y demás. Sí, y bueno, estaría bueno que cuando vuelvas al programa, o sea, hagas un balance en general, ¿no?, de todo lo que fue esto, porque va a estar bueno que lo hagas acá desde el piso y bueno, y que pueda tener un espacio más amplio. Sabemos que estás partiendo ya. Sí, me voy, digamos, de una luna de miel adelantada, está bien, se puede decir. Está bien. Así que después, no sé, vendrá el casamiento. Bueno. Así que, bien, contento. Todo a su tiempo. Sí. Bueno, sí. Hasta que aparezca en el boletín oficial la semana que viene. Claro, sí, hasta que se promulgue, y estoy esperando ansiosa que las palabras de Cristina, a ver qué dice, ¿no? Sí. Y para ver si está a la altura de Zapatero. Después voy a colgar el discurso de Zapatero, que la verdad que en su momento estuvo bueno. Sí, hubo repercusiones en varios países de Europa. Sí. Bueno, en el mundo en general. Claro. Pero sí, hay que decir que en América, digamos, en toda América, Canadá y Argentina nada más. Sí, y el Distrito Federal Mexicano. Claro. Así que bueno, Nati, esperemos que todo esto siga su curso como debe ser y que bueno, que cuando estés en el piso vuelvas a ahondar el tema y bueno, y que tengas buen viaje. Bueno, gracias. Sí, cuando vuelva estaremos hablando también con Osvaldo Bazán, que sí. Que bueno, ya estuve arreglando con él para hacer otro contacto. Y bueno, tal vez también María Rayito o bueno, algún chico de la federación. Sí. Así podemos hablar bien y bueno, disfrutarlo, ¿no? Sí, y no, nos debemos también a Mosquito Sancineto. Sí, es verdad. Que es verdad. Bueno, que vos habías hablado y bueno, estaría bueno que salga al aire. Sí, voy a ver si lo puedo conseguir también, Mosquito. Sí, cómo no. Bueno, Nati, un beso. Bueno, y gracias, bueno, y si el sábado que viene tenés ganas, desde donde estés, llamá. Llamá. Sí. Bueno, voy a llamar y voy a preparar algo como para mandarles desde allá de Misiones. Ya estuve hablando con gente, gente militante, que justamente a través de Osvaldo Bazán nos conocimos. Así que les voy a traer notas también. Uh-huh. Se las buenísimo. Mando a los audios y vamos trabajando así. Buenísimo, acá te manda saludos también Leo, que hoy nos está operando. Ah, sí, bueno, un beso. Así Leo que, también. Bueno, un beso. Bueno, che. Nos estamos viendo, nos hablamos. Un saludo, chao. Chao, chao. Bueno, estuvo Nati, co-conductora de Pétalos y Quiñas, contándonos la experiencia, pero ya creo que la vamos a hacer, le vamos a sacar más jugo teniéndola acá en el piso. Y vamos a escuchar a Morris con una declaración de principios, ¿no? Escuchen la letra, que bueno, tiene mucho que ver con todo esto que estamos viviendo en estos días. El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir. Ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también, y niega a la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daría aquel que vive sin amor? Flor de mil sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Si después creció, subió y lloró, ¿dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Día la farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en corral. Le dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó, no pudo ver el sol. Oh, oh, oh. También le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar. Ser un ser normal. Después le regaló el

¿no? Y a ver la dirección exacta, ya les digo, es en Colectora Gaona, cerquita de Carrefour, sé que es. Es el ciclo Experimental Fest y ya les averiguo, esperen porque acá se me fue todo de la internet. Acá está, Be Free, Colectora, kilómetro 34800 a unas cuadras del puente de Carrefour, Paso del Rey, ¿no? Es el acceso oeste, digamos. Y bueno, Madre en Años Luz, Furoris Mantra y el Quinteto Esporádico. Va a estar bueno, ¿eh? Esto a partir de las 21 horas. Así que ya prometieron que iban a venir con el formato completo los chicos de Madre en Años Luz a tocar. Así que bueno, ya los esperamos, ya tendremos que arreglar. Y bueno, estamos esperando a David, que seguramente debe estar llegando. Y mientras vamos a ir, se va yendo la primera hora con un tema que quiero dedicar a Carolina, que está ahí con reposo. Así que vamos a escuchar a Belén Sebastián con Mary Show. It's never dull in your dreams, a living that never seems to work the way you feel. Life is never dull in your head, a sorry tale of action and the men you have for women and the men you have for intrigue and the men you have for death. Life is never dull in your dreams, a pity that it never works at me. Life is never dull in your dreams, a sorry tale of action and the men you have for women and the men you have for intrigue and the men you have for death. The men you have for death. Ich habe einen alten Schuh. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Gaben meiner neuen Kunst in Arm.

La madre del lobo un día le preguntó: «Decime, nene, vos sos un poco raro, ¿no? Si te refieres, madre, a mis tendencias homosexuales, debo manifestarte que tus sospechas no son del todo infundadas. Por el contrario, una temprana vocación se ha despertado en mí y no cejaré en mi empeño hasta convertirme en un...» «Nene, no digas esa palabra». En el bosque vivía un cazador, hombre tosco, en grado sumo y en absoluto exigente en materia sexual, hasta el extremo de oírsele decir cierta vez: «Para mí, entre un lobo puto o Nélida Lobato, prefiero a Nélida Lobato». El cazador acostumbraba a llevar todos los jueves una canasta a su abuelita con una torta, huevos, manteca, marihuana, bizcochos y dulce de membrillo. Un jueves el cazador estaba por salir y le dijo al lobo, con quien mantenía relaciones íntimas: «Che, hace frío, dame tu caperuza». «Ah, sí, vos te vas por ahí y me dejás en pelotas. Dale, maricón, préstamela». El cadáver del cazador tirado en el bosque con la caperuza puesta despertó infinidad de conjeturas. Los hombres no lloran y los cazadores no usan caperuzas. Era la versión machista. Cazador muerto con alevosía, premeditación y caperuza, turbio drama entre amorales drogadictos, decía Crónica en sexta edición. Fue homenajeada la comisión de homenaje al general Mitre, decía La Nación. Fue desmentida la muerte de un cazador, dijo el Departamento de Prensa de la Policía Federal, por lo que la gente tuvo la certeza de que el cazador había muerto. Ahora bien, el asesinato del cazador o el crimen de la caperuza no era suficiente noticia para los diarios de la época. Un pobre cadáver proletario inmóvil en la espesura no podía competir con los miles de cadáveres acumulados en la Guerra de los 100 años o amontonados por la peste o por el hambre dentro y fuera de las murallas de las ciudades sitiadas o quemadas social y físicamente en las luminosas hogueras de la Inquisición. En aquellos tiempos, la competencia periodística era dura. Nada parecía suficiente para ese público ávido de sensaciones. Titulares como «Mató a su madre sin causa justificada» salían en sociales. «Cacería de niños pobres en Andorra» figuraba como espectáculo prohibido para menores de 14 años. «Un cazador muerto, tal vez, con mucha suerte», podría figurar en la composición de algún chico testigo del asesinato camino del colegio, pero jamás en una crónica policial. Los familiares del cazador sabían esto y probablemente no hubiesen podido sobrevivir al deshonor a no ser por una feliz casualidad. El cazador se llamaba César y bastó que la familia viese en un libro de historia que César había sido muerto por bruto para que dijese: «Eso sí que no, que lo maten a César vaya y pase, pero que lo calumnien, no». La familia juntó sus ahorros y se dispuso a lavar el buen nombre de César. Como primera medida se le hizo a César una autopsia. Al abrirlo se descubrió la cesárea, cosa que, dadas las circunstancias, no interesaba mayormente. Después ofreció una recompensa por la captura de Lobo, quien, según todos los indicios, era el asesino. Como comprenderéis, mis pequeños lectores, Lobo no tenía muchas posibilidades. En pelotas, sin documentos y además puto, no podía ir muy lejos. Un oscuro funcionario lo detuvo y fue remitido a los tribunales del rey para su posterior juzgamiento. Lobo, francamente introvertido, basó su defensa en profundas motivaciones interiores. «Soy un hijo natural», adujo ante el jurado. «Soy consecuencia de los amores ilegítimos de Caperucita con un lobo desconocido. Soy el producto de un sistema que convierte al hombre en lobo del hombre y soy parte de esa sociedad carnívora que me ha empujado a este comercio infame». Hablaba bien Lobo, sin mucho fundamento, eso sí, pero hablaba bien. Incluso llegó a decir: «Vosotros, sicarios de la tiranía, guardia pretoriana de la injusticia, artífices del atropello, mediocres artesanos de la barbarie. A vosotros hablo, a vosotros, que jamás habéis visto las raíces cuadradas de un logaritmo, ni la huella de un barbitúrico, ni la indetenible estampida de los monocotiledóneas. A vosotros, pequeños vigías de la concupiscencia, que ignoráis los más elementales normas aleandros, a vosotros os digo: dad a César lo que es de César, darle cristiana sepultura y no hinchéis más las pelotas». Hablaba bien Lobo, no sabía rematar sus discursos, pero hablaba bien. Lo que sí, no tenía mucha suerte. Su juez fue en esa ocasión Alfonso el Sordo, también apodado Alfonso el Hijo de Puta, quien dijo: «Este tribunal ha escuchado con atención las palabras del acusado y coincide con éste en su necesidad de acordar un aumento de sueldo a los miembros del Poder Judicial. Al mismo tiempo considera sumamente edificante la última voluntad del acusado, consistente en marchar al patíbulo con un cartel en el que se podrá leer las palabras: "Viva el juez". Lobo fue ejecutado en la plaza pública. Sus últimas palabras no fueron registradas. En cambio, las del verdugo sí. «Che, flaco, te mandó una carta al rey. No te la leo porque es un insulto». Lobo murió de un error de imprenta. en vez de insulto, en el sobre se debía leer indulto. Dalmiro Sáenz, con su versión de Caperucita Roja. En el lavadero de Pétalos y Quiñas. Bueno, seguimos en De Pétalos y Quiñas. Ya llegó nuestro invitado, pero antes le voy a dar los números para que se comuniquen. Pueden llamar al 466-6559 o pueden mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Recién escuchamos a The Libertines con un tema que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, estaba pensando justo en Peter Doherty, el cantante, bueno, que siempre tiene problemas con la justicia y creo que lo detuvieron por 17ª vez con sustancias en los bolsillos. Por eso traje The Libertines, que bueno, la música es divertida, con Pete Doherty, que bueno, que ya no canta más porque aparte lo echaron de The Libertines, así que bueno, otro día les cuento. Ahora lo importante es que está David Iriarte, un amigo, un artista de Paso del Rey, que vamos a echar un poco. ¿Cómo andás, David? Bien, bien. Encantado de estar acá, a full, siempre con vos. Bueno, buenísimo. Invitaciones, y siempre me hace recordar a Andrés Lueto también. Andrés Lueto, sí, sí. hemos compartido los encuentros de poesía. Estaba el antitaller de poesía y después estaban los antirrecitales de poesía. Claro, que tenían mucha música. Bueno, creo que alguien habrá algo colgado cuadros. A lo que hablamos hoy, ¿no? Previa. Sí. Y bueno, y contanos un poco acerca de... Hoy, ¿sabés que estaba leyendo algo de Roberto Juarroso, un poeta argentino? Sí. Que, y lo que flotaba era la pregunta de ¿para qué publicar, para qué mostrar lo que uno hace? ¿No? Sí. En vez de guardárselo, porque todos tienen esa etapa donde se guarda el arte para uno. Tal cual. Y bueno, sí, y yo fui viendo que vos hiciste, te expusiste totalmente con tu arte a partir de Facebook, por ejemplo. Sí, aunque no estoy muy de acuerdo, pero es un sistema capitalista que utilizo de buena manera. Claro. Le saco su jugo, más allá de que tampoco soy un extremo comunista, pero tengo mis pensamientos sobre el tema del capitalismo. Pero es una herramienta como para utilizarla con sabiduría. Claro. Más allá de que es una exposición virtual, pero que es una exposición, más allá de todo, igual. Es muy literal, aunque sea, es virtual, pero es literal, es... Pero bueno, hay que saber utilizarlo, que yo. Uno se expone, como decís vos, totalmente, ¿no? Hay que exponerse o no. Claro, es un poco el arte, es eso. Sí, por tal ahí. Cual. La creo inmortalidad, que... ¿no? Sí. Exponer de alguna manera, no sé si uno va a ser inmortal, ¿no? Por estar en Facebook. No. Una actitud inmortal, pero me refiero a que en una obra sí, ¿no? Vos claro. Sabemos muy bien que en el tema de la literatura o en la música o en cualquier altura, la inmortalidad del alma está, ¿no? Claro, alguien dijo una vez que el peligro, entre comillas, del artista y puntualmente del poeta, era la entrega constante. O sea, cuando vos escribís y publicás y mostrás lo tuyo, o sea, llega un momento en que no podés ocultar nada. O sea, que es lo que decíamos, una exposición constante. Es toda una entrega total. O sea, en un momento te desnudas ante los demás y así sos es. Un ser pequeñito. O sea, porque describe... no tanto las virtudes, sino la poesía y el arte describe muchas veces las falencias, lo que uno no tiene, lo que le falta, el sufrimiento. Tal cual. Es un método de expresión. Pero en realidad sí, todas las, ¿no?, las turas siempre llevan a esa cosa de que uno quiere, por un lado, seguir existiendo, ¿no?, más allá de todo. Sí. Y perpetuarse. Esta exposición también va a esa lucha de... Porque también es difícil, uno no quiere llamarse artista, porque no... creo que, bueno, vos sabés muy bien, generalmente un artista no firma su obra, o hay ciertos códigos, ciertas cosas que los grandes artistas no lo han hecho porque no, uno también tampoco debe tener la autoestima muy baja, pero en relación a otras obras o grandes cosas, y hay que seguir el ejemplo también de no ser, en cierta forma, una persona muy egoísta, ¿no? Sí. Al filmar algo también a veces... Es como, de cierta forma, es un poco soberbio. Sí, artista por ahí, digo yo, como... No, está bien. Como artífice, eso, o sea, como un creador, Tal ¿no? cual, sí. Y bueno, y está el tema, ¿no?, que lo hemos charlado, ¿no?, muchas oportunidades con Andrés Lueto, que está en Bariloche ahora, el tema existencial, ¿no?, de la idea de que algo va a quedar nuestro. Sí, creo que el arte es eso, o sea, algo vamos a dejar, o sea, algo material mínimamente. Sí, a su vez te ayuda a vivir, ¿no? Una persona muy bella a mí una vez me dijo, el arte cura, ¿no? Pero creo que lo hemos hablado acá con otra gente que vino en algún programa. Sí, no sé si cura, pero ayuda. No sé si salva, pero ayuda bastante. No es el resultado final, ayuda pero bastante. Es una herramienta, sí, ayuda bastante. Sí, ayuda mucho. Ayuda. Y también tenés tus obras, esculturas, ¿no? Sí, hechas con basura. Sí. O sea, basura entre comillas, ¿no? Claro, también es otro tema, ¿no? Decir, un arte reciclado. De escultor. Entonces hay que también actualizarse, claro, ¿no? Es lo que hablamos un poco, ¿no? Esas cosas de, creo que es constructor. Ponele, qué sé yo. Yo no agarré el mármol todavía por ahí y el mazo, ¿no? Pero es un poco así también, ¿no? Es como, es tan difícil buscar un nombre a las cosas que no sea ni muy soberbio ni muy precario. Sí, pero ¿no? No sé si tienen que tener todo nombre, no sé si todo tiene que estar encuadrar dentro de lo establecido. ¿Por qué no irse por afuera y hacer la suya? Sí. Si vos te pones a ver, hay gente que nunca está conforme con nada, porque si decís que sos autodidacta, te dicen que eso no existe. No, ahí tiene un 50%, sí. Claro, y por ahí el más purista, ¿no?, que sí, fue sí. A la escuela de arte, o sea, se piensa que bueno, que la tiene técnicamente o pedagógicamente, y tampoco, va, no sé. No, por eso te digo, yo creo que siempre pienso que es un 50 y un 50, ¿no? Un 50 autodidacta, 50 facultativo, instruido, y bueno. Con eso se hace una mezcla y un poco de cada uno. Y decime, también está el tema... Vamos a ir hablando de todo un poco, ¿no? Lo que nos queda. Pero me acuerdo que en aquellos recitales de antirrecitales de poesía... bueno, vos en momentos acompañaste con la guitarra, bueno, Andrés, y también, claro, y también estuvo el tema de esos relatos breves, sí, que tenías, cuentos. Que también en los antitalleres también los leías, que con mucha oscuridad eran, había, yo los tengo visualizados como un cómic años 50, viste, todo en blanco y negro, tipo Salinas, claro, con mucha sangre. Con mucha violencia, noches tormentosas y tal sangre. Tal cual, sangre, sí, mucha sangre, vísceras, muy visceral, sí, muy oscuro. ¿Y te acordás que te llevaba eso, que te inspiraba? Si eran los sentimientos más bajos, no, de uno. Un poco la base de la lectura, cuando uno lee algo muy oscuro, que ya vos estás leyendo mucho Bukowski o Miller, o algo así, tenés una tendencia. Y después, bueno, vas rotando, pero sigo siendo bastante oscuro, de cierta forma, con respecto. Lo que sí estoy tratando de volcar en el tema de la literatura, sí, es de hacer algo en tercera persona, segunda persona, mezclar el singular, el plural, qué sé yo, de alguna forma para hacer que la obra sea como un 3D, digamos, de lo que es la literatura. No es una locura, pero en cierta forma vos me entendés lo que te estoy diciendo. Sí. Vos lo implementás cuando lo transmitís de alguna manera y le das esa tercera dimensión. Sí. Entonces quiero un poco jugar un poco con la mente de cada uno y la persona que lo escucha el relato sea partícipe y a su vez se quede pensando y cada uno de un total de personas tengan ideas totalmente diferentes o no, que ver cómo funciona. Es un experimento también que me gustaría. Sí, sí. Algo juntos. Sí, seguro que sí. Ya antes de fuera de aire estuvimos hablando y fuera del aire estuvimos hablando, así que algo se va a dar ahora en agosto. Así que ya arreglaremos y después le contaremos a la audiencia. Y hablando, ¿no?, de esto, del arte, ¿no?, y que es la vida también. Sí, uno, el arte de uno, ¿es lo que es uno? O sea, ¿uno es el arte que hace o no siempre? Porque no, hay gente que creo que para mí son un poco farsantes, que se inventan historias tortuosas para escribir. Y que la vida de esas personas no tiene nada que ver con lo que con el arte que hacen. Claro, ¿no? Yo veo eso, que existe. En mi caso, creo que en el tuyo, no sé, tampoco puedo poner en tu lugar a opinar. No, pero creo que todo lo que hace uno se corresponde de alguna manera a una parte de uno. Similar, de la mente o de la experiencia. Sí. O sea, creo que Schopenhauer decía, decía... que había varios tipos de poetas, o sea, estaba aquel que no tenía inspiración propia, que tenía que alimentarse pero mal del otro. Después había otro intermedio que, bueno, que vivía a partir de la experiencia pero con la influencia de un mundo de fantasías. Y después estaba el otro que aplicaba la experiencia total y podía hacerlo bello. Claro. No, creo no eran las palabras exactas de Schopenhauer las pero la idea era esa. Idea, o sea, el auténtico poeta y el auténtico artista y el que menos abunda es el que puede hacer una síntesis de su vida y puede darle un toque de belleza y bueno, y darle una forma que sea una auténtica poesía. Yo generalmente mezclo mucho la realidad con lo que es lo virtual, lo que hablamos, volvemos a la virtualidad también. Pero es un poco una conjunción lo que decís vos, un poco y un poco. Sí, es verdad. Bueno, estamos en De Pétalos y Quiñas con David Iriarte y bueno, nos vamos a vender ahora y después volvemos con un tema de Villa Diamante, ¿te parece, Leo? Y seguimos charlando. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com

se hace canchero porque tiene fierro, y porque tiene fierro tiene cerebro. Anda diciendo que su banda tiene aguante, poniéndole su caño en la cabeza un laburante. Mis amigos paraguayos con su faja en la cintura te buscan porque sabe que son una basura. No es quilombo, atrae esa chuta que se llaman los pendejos que no tienen la culpa. Sí, no me gusta que cualquier tarado ande dando bando, siendo bueno en los hogares, digo malo. No te hagas mexicano, que sos argentina, que soy luano. Te la vamos a dar el día menos pensado. Te la vamos a dar el día menos pensado. Te la vamos a dar el día menos pensado. ¿Dónde habrá quedado mi encanto de bebé? Seguimos en De Pétalos y Quiñas, seguimos charlando con David. Artista de Paso del Rey. Y bueno, fuera de micrófono estábamos hablando un montón de cosas que, bueno, estaría bueno hablarlas. Sí. Pero bueno, a veces sale. Cual, sí, a veces estaría bueno hablarlas al aire, digo, pero bueno, a veces no sale, a veces así. Pero bueno, me contabas. Al aire salieron igual. Sí. Un poco. Sí, sí. Me contabas un poco que estabas con un proyecto así medio desordenado de una novela, de sí, tu sí. novela, digamos. Sí, es algo, sí, no sé, es un cuento corto más que una novela. ¿Un cuento sí, corto? Es un cuento corto también medio oscuro. Ajá. Más o menos nos remitimos a esa época cuando era medio oscuro. Ajá. ¿Y? Pero ahora es un poco más, sí, un poco más claro. Uh-huh. Pero porque participa, quizás, la intención es que participe gente que, sí, sí, que le dé un poco más de claridad quizás a un poco a este proyecto. Uh-huh. Es una claridad la mía así globalizada. Está bien. Quiero dar un poco de sí, sí, así que estoy en ese proyecto, está escrito, pero bueno, estoy viendo un poco el tema de cambiar las correcciones, claro, digamos. Sí, sí, tal cual. las correcciones. Y no, ya sí, lo vio alguien, sí, lo no, moviste no, por ahí. Está, ¿no? No, está en plena producción. Se, o sea, claro, pleno proceso. En pleno proceso, sí. Estoy en pleno proceso de producción. Pero nada, mi intención es contar este cuento y que el oyente participe, sí. Sí, este y, cuento, ¿no? Y saque su conclusión, ¿no? Sí, y hablando un poco, vos hoy hablabas de Bukowski, que cuál es, aparte de la vida misma, ¿no? Que no es poco. No sé si me interesa, no digo que me interese más, pero es, vos viste, generalmente la vida personal de y la obra, bueno, es siempre son importantes, uh-huh. Al fin y al cabo. Cuando el escritor es bueno, no sé, bueno, Roberto Bar tiene una vida rarísima también. Sí. También sí hizo un montón de obras, pero es como que la vida de él fue una locura, fue una claro. Obra también, ¿no? Sí, y lo criticaron los puristas porque decían que no había terminado la secundaria, sí, y que su literatura era muy básica, y la verdad que Roberto Arlt es uno de los primeros que llegaron a mis manos, ¿no? Hablando del barrio, de las tal drogas, cual. De la marginalidad. Sí, porque ¿no? Tu Unión habla del barrio, pero ya es, ¿no? Es una, como más Fabril, me parece. Claro, ¿no? Claro. De la Isla Maciel, o ponele uno de la Boca, ¿no? Un intelectual, claro, un intelectual más que simpatizaba más con los anarquistas, con sí. Los obreros, era Tu Unión. Sí. Roberto Arlt creo que estaba un poco más encerrado en sí mismo. Y bueno, pero siempre creo que analizó mucho la marginalidad, aparecen los tal primeros cual. Homosexuales, aparte de él la pasó muy mal. Claro, sí, aparecen sí, homosexuales sí. En sus cuentos, tal cual, tal drogadictos, ladrones, sí. Estafadores, sí, pero sí, desde sí. Un idioma muy de barrio, tal cual. O sea, como bien, bien de abajo. Sí, sí, sí. Y sí. Bueno, creo que eso por ahí, aunque hayan dicho, que yo no sé exactamente, ¿no? Pero parece que se lo atribuyen a Borges, que bueno, que o sea, que lo ninguneaba un poco a Roberto Arlt. Y Borges tiene una personalidad. Hay que amar su obra y leer su obra y después, conocer a Borges, ¿no? Y es un tema para discutir. Es ¿no? un porque... tema que tiene que venir Pablo Ballarini. ¿Verdad? Ajá. Tema, ¿no? Lo que pasa es que. En Borges. Sí, yo no, obra, ¿no? No, yo no me hundí en Borges porque justamente porque hay cosas que no me simpatizan de Borges. Y entonces es difícil. Algunos dicen, ah, y la obra es autónoma, la obra, el autor, pero bueno, o sea, a mí no me cae bien. Es y, muy difícil, sí. O sea, que de repente. Uno ve a Borges primero. Claro, que de repente lo condecore Pinochet, uno de los grandes asesinos, claro. Y que él vaya y diga, estoy orgulloso de recibir esta medalla de honor de este país que aparte tiene la forma de la espada. Sí, sí, ¿viste? Sí, sí, sí, como sí. Un poco admirador de Marechal, él, Borges, de que Marechal había dicho, o sea, llegó la hora de la espada, o sea, que no era los Marechal no eran gente muy... Marechal, Lugones, quiero Lugones decir, me confundo. Estaba, Lugones y Rojas. Marechal Náquer, Lugones, Rojas, claro, también, no del todo tolerante sí, era sí, la gente sí, esa. Sí, sí, sí. No, bueno, el padre, bueno, Leopoldo inventó la picana eléctrica. Claro, y hubo un Lugones, o sea, torturador de la Lugones policía. Que se suicidó, claro. El segundo, que sería el hijo del que inventó el tema de la picana. Claro. O sea que la gente que venía de Europa y tenía influencias, pero también eran muy cavernícolas, en cierta forma. Sí, sí, sí, sí. Eran muy ya, tenían ese pensamiento fascista que venía de Europa ya. Uh-huh. Y lo aplicaron acá, ¿no? Claro, después, bueno, se le atribuyen cosas a Borges que yo no las pude probar del todo, no sé si existen o no, pero pasa, los medios van muy rápido, va todo muy a mil, y de repente yo en un libro de Galeano de los 70s, que son de artículos que se llaman Nosotros Decimos No, hay uno donde desfenestra a Borges, que dice que él ajá. No quiere ser como Borges, y que... Borges dice que los latinos son unos, que lo dice Galeano, que Borges dice que nosotros nos merecemos, los latinos, lo que tenemos, o sea, las dictaduras, el hambre, la pobreza, la muerte, nos merecemos esto porque no estamos a la altura de lo que es el mundo y estamos igual que los vietnamitas. Sí, o sea, y le atribuye eso, pero después Galeano, más ahora en el igual tiempo, lo elogia a sí, Borges sí, sí. Y lo cita. Entonces yo digo, puta, o sea, no sé, hay que buscar mucha bibliografía, hay que hundirte, pero sí. Todo como muy confuso. Sí, sí, o sea, sí. Va, para mí es confuso, porque no, Galeano, que vos, es un tipo que admiramos, ¿no? Que lo vemos ahí con una obra intachable, que ponga eso que. O sea, que no sé si Borges dijo que los latinos somos todos unos negros alguna vez, no sé. y yo no, tenemos lo no que me merecemos. Imagino a Borges diciéndolo de esa manera, ¿no? Claro, no sé, no sé, Leo, qué dice, sí. La cara del operador acá ya. Claro, no, pero... Tal cual. Estoy de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, hablábamos de eso, de la influencia, ¿no? Que bueno, que la es de más que nada tu influencia, y la influencia a bueno, la hora de Manolo, de... la influencia de Andrés Lueto. También, claro. ¿No? Ya más contemporáneo. Claro, sí, sí, porque sí. Está sí, la sí. influencia de ustedes en muchos aspectos. Ah, sí, bueno, gracias. No sabíamos. Sí, sí hay creo que. Y sí, es así. Creo que, bueno, sí, en un momento tratamos de. Lo formamos. No perduró por X circunstancias, ¿no? Pero tratamos de. Porque yo era un alumno más del grupo. Acá sí. Los docentes eran ustedes. Claro, se había. Entendidos en la materia que nos transmitían a nosotros mucho conocimiento. Claro, les cuento a la audiencia, ¿no? Que en un momento habíamos hecho con Andrés Lueto, que es psicoanalista y escritor y músico, que ahora vive en Bariloche, habíamos hecho el antitaller literario. Y bueno, más que, o sea, nosotros no le queríamos enseñar nada a nadie en sí, o sea, gramaticalmente, como porque algunos poetas de Moreno, los poetas de Moreno era como que decían, ¿y estos qué hacen? Y quisieron sí, investigar, como que cual, nos pusimos sí. en maestros y bueno, no, era como un grupo de reflexión y sí. autoayuda sí, artística, cual, ¿no? Sábados a la tarde. Éramos un par con cada uno con su mambo sí, y sí. bueno, desatándose un rato un sábado a la tarde entre mate y sí, porque era muy y bueno, y lo que cada uno de los que estábamos ahí era claro. totalmente diferente, ¿no? La manera de expresión. Sí. Y bueno, y entre comillas lo coordinábamos con Andrés. Así que ahora seguimos charlando, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Bárbaro, no sé qué hay en punta. Dale, vamos. Na noite prata, estrada plana. Oh, ser, estar, estar, ser, ser, estar, estar, ser. Bueno, seguimos en De Pétalos y Quiñas, ya en, nos falta poco para el final y seguimos con David charlando de bueyes perdidos. Sí, De Pétalos y Quiñas. De Pétalos y Quiñas. Tal cual, justamente. Tal cual. Estamos haciendo honor a, al nombre de, sí, del, sí. del programa. Que y me bueno, encanta el nombre, la verdad. Que ¿sí, te sí, gusta? Sí, bueno, sí, en realidad es una invención de un amigo que él le iba a poner ese nombre a un bar. Ajá. Que iba a poner y que sí. al final, bueno, no lo, no terminó, tuvo el bar, pero no le puso ese nombre y bueno, lo donó. Y es yo lo tomé inmediatamente. Sí, nostálgico y expresivo, sí. Sí, sí o sí. sea, remonta inmediatamente al juego de bolitas, que claro, yo era bastante malo, me ganaban todas. Sí, sí, pero sí, sí. Lo adaptamos a la realidad, ¿no? El pétalo, la belleza y la quiña por ahí es el golpe sí, sí, bajo cual, y, sí, sí, y sí. Un yin y un yang, una sí, de sí. cal, una de arena. Tratamos de buscarle ese sentido porque tratamos de hacer un programa, ¿no? Más allá de que puede ir mutando, que por momentos nos parece a los mismos, a nosotros los que lo hacemos, no nos parece que se defina realmente qué es de pétalos sí, y quiñas. De pétalos y un día es más como hoy, un día de arte, con cuentos, con poesía, con sí, un sí. artista, y otros días es como tiene por ahí un toque más social con otras situaciones, ¿no? Que siempre se charlan, ¿no? Cosas que son importantes también. Sí, sí, sí. Así que también andás haciendo canciones. Así es, sí, sí. Que Andrés, volvemos de Andrés, inspirador desde Bariloche, que sí, bueno, sí, que él te indujo a la guitarra. Así que bueno, es un poco lo que hablábamos de proyectar, ¿no? De hacer, de relacionar todas las turas y hacer una algo en conjunto, no estoy muy así globalizando todo, pero me parece que es hora de, como decís vos, ¿no? De ser 100% natural. Sí. Y ser sí, el arte en cierta forma ser uno, ¿no? Sí, sí, sí. No una farsa. Sí, sí. Si no, no sirve. No sirve para nada. Sí. Mentirse uno, mentirle a los demás y tratar de crear un producto artístico ya es otro tema. Sí, sí, sí. Una vez nos preguntaron con Andrés, que Andrés trataba de hacer su libro, ¿te acordás? Bueno, que andaba está con en ese momento, ¿no? Está en este momento ahora de explosión. Claro. Pero durante mucho tiempo él estuvo en su, digamos, cadena de sus escalones, ¿no? Sí. Subiéndolos y pensando en qué momento iba a definirse como escritor. Y lo hizo en su momento y bueno, y ahora realmente está dando. Yo estoy leyendo lo que está escribiendo Andrés y me parece muy interesante. Es muy bueno lo del blog, las cosas que sí, es para la gente que le interese. Vos siempre también fuiste muy sincero con el tema de la poesía. Sí, siempre creo. Siempre fuiste vos, el poeta. Pero el arte es honestidad, si no, no, no es. No, o sea, creo que justo no, que no sos una farsa. Sí, creo que se trata de eso. Sí, sí. ¿Cómo se llama el blog de Andrés? Algunos hicieron. No. Muchos hicieron. Algunos hicieron poco y otros presumieron más. ¿No? Algunos. No, algunos hicieron menos. Y presumieron más. Presumieron bueno, más. Fíjense el blog. Algunos presumieron menos. Algo así. Algunos. No. Algunos. Tendría que. Andrés, sí. Habría que buscarlo, ¿eh? Porque ahora me queda la duda. Pero creo que. Si Andrés nos está escuchando. Algunos. No, creo que. Algunos hicieron menos y presumieron menos. Mucho. Hicieron. A ver, ya vamos a sacar una duda. A ver. Sí. Está en el mundo virtual, Manolo, en este momento. Y Andrés Lueto, bueno, nos puede confirmar también si nos estamos equivocando. Ya estamos, minuto en el aire. A ver. A ver, ¿qué nos dice? Ya que está, no puede hacer. Sí, bueno. El oyente también lo puede estar buscando, ¿no? Sí, búsquelo. Bueno, nos promocionamos. Pero creo que era algo así. Creo que algo era algo así. Así es. Bueno, en todo caso, que jueguen un poco también con la frase y también. Sí. Digamos otra connotación. Sí, o algo así, o búscalo, lo van a encontrar. Lo dejamos como tarea, ¿no? Sí. Así es, bueno. Hablamos mucho de mí. También no, de, y bueno, de la idea era. Hablamos mucho de vos no, también. No, la idea era hablar de vos y bueno. Se va terminando el programa. Y bueno. Me encantó. Buenísimo, buenísimo por estar, por haber aceptado. Y bueno, la próxima vez estaría bueno que vengas con la viola. Ni hablar. ¿No? Ni hablar. La próxima vez te venís a hacer, estoy hacer canciones. Estoy unas cosas, bajando unas cosas con Dami, así con Damián. Así que, ah, estamos, buenísimo. En eso. Así que la próxima ya voy a venir con algo más musical. Buenísimo, buenísimo. Manolo, así que muy contento de que me hayas invitado. No, por favor. Así que se nos va terminando el programa. El operador fue a atender la puerta, pero bueno, ya nos vamos yendo, ¿no? Ya prácticamente. Bueno, nos vamos a ir con, bueno, muchas gracias, David. No, gracias a vos, bueno, gracias a todos por escucharnos. El sábado que viene espero que estemos con el equipo completo, ¿no? Porque Nati va a estar en Misiones. Y bueno, nos vamos a ir con un tema de Gilberto Gil en su homenaje a Bob Marley, con Lick Samba. Lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. Lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. Me say lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. Lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. I could not resist. Oh, nah. Lick samba, lick samba. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra.